café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas. Un café con muchos ingredientes. Información y noticias de inmigración. Entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del buen tiempo que nos acompaña por estos días. Debo decir que tenemos por delante un veranillo. Así viene el fin de semana. Estamos en plena primavera y de alguna forma se nos adelanta también algo de verano. De manera que arrancamos el fin de semana con temperaturas oscilando entre los 11 y los 25 grados centígrados. El panorama pinta muy bien. Así que a disfrutar del buen tiempo que nos acompaña. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta del euro respecto al dólar. Atención, se cotiza a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. El Banco Central Europeo mantiene tipos y procura el terreno para una primera bajada en junio de los tipos de interés, por supuesto. El Supremo avala también que Hacienda precinte las cajas fuertes de personas físicas en los bancos. El Alto Tribunal dio la semana pasada el visto bueno a la adopción de esta medida cautelar sin autorización judicial en el caso de empresas. Pues bien, pasamos ya a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. ¿De qué se habla en España? Destaca que la vivienda se ha convertido un quebradero de cabeza para los vascos con un papel destacado en campaña. Y es que tenemos elecciones en la comunidad del País Vasco. Continuando con otras noticias importantes del día, ya en materia de inmigración, la ministra Elma Sainz se ha reunido con María Jesús Herrera, jefa de la misión española de la Organización Internacional para las Migraciones, y con Sophie Muller, representante de ANDUR en España. Más adelante le vamos a contar detalles de esta reunión. Y vamos concluyendo una semana donde el Parlamento Europeo aprobó el Pacto de Migración y Asilo, un conjunto complejo legislativo al que las instituciones europeas dieron luz verde el pasado diciembre, pero sobre el que se mantuvo hasta último momento la incógnita de si recibiría el aval de la Eurocámara tras las críticas de muchos eurodiputados de distintos grupos. Y también conocíamos acto seguido las reacciones por parte de las organizaciones no gubernamentales que apoyan a la población inmigrante y en particular a los refugiados. Es el caso de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que alertó inmediatamente sobre los efectos devastadores del nuevo pacto sobre inmigración y asilo, sobre en particular el derecho al asilo y los derechos humanos. Dice que reduce las garantías del derecho de asilo y refuerza las posibilidades de externalización de fronteras y de retorno. Y son las noticias que vamos encontrando en el contexto de la inmigración. Levantamos también la mirada a lo que ocurre al otro lado del Atlántico, las noticias en el día de hoy. El canciller encargado de Colombia confirmó una reunión entre Gustavo Petro, el presidente del país, y el candidato a la presidencia de Venezuela, Rosales. Nunca hemos desconocido al sector de María Corina Machado, ha dicho Luis Guillermo Murillo, repito, canciller encargado y embajador de Colombia en Washington, en referencia a la situación política que vive Venezuela, luego de que esta semana se reuniera una vez más, ya por sexta ocasión, en lo que va de su mandato, el presidente de Colombia con Nicolás Maduro, siempre en Venezuela. Aún se desconocen los detalles y el porqué Nicolás Maduro no visita a su vecina Colombia. Más adelante, en todo caso, también vamos a abordar una vez más este tema. Y pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la información deportiva. Hemos tenido jornadas de Europa League con alguna que otra sorpresa. Adolfo Jiménez del Río está listo para compartirnos también la información de la Liga. Tenemos jornada liguera, la fecha número 31. Y por otra parte, no perdemos de vista también la Copa Libertadores de América. Jornada intensa esta madrugada. Hay algunos compromisos que finalizaron hace apenas un par de horas. Se juegan tarde en comparación con el horario español. Y también tarde, pienso yo, para Latinoamérica, porque un partido se juega a las 9 de la noche. En el caso de América Latina, no es un horario fácil. De hecho, ya hay algunas quejas de parte de los aficionados y, por supuesto, también de los clubes. Pero lo que ocurre es que los horarios los viene fijando ya las televisiones que se hacen con los derechos de transmisión. El avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Europa League, donde anoche sufrimos un sorpresón mayúsculo al ver cómo caía el Liverpool ante el Atalanta en su casa, en Anfield, en Liverpool, 0-3. Eso sí, Luis Díaz entró muy tarde en el partido. Jürgen Klopp debe tener cuidado con eso a la vuelta, ya que tendrá que darlo absolutamente todo en Italia, donde el Atalanta en su sede es muy fuerte. Eso sí, el Bayer Leverkusen del Xavi Alonso sigue demostrando por qué es el líder de la Bundesliga. Y continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendo partidazo en el Civitas Metropolitano, ya que el Atlético Madrid recibe nada menos que al aguerrido y durísimo Girona, que está en puesto de Champions. Continuamos con John Arias, porque ha sido noticia, ya que el Atlético Madrid ha hecho su primer ofrecimiento para contratarlo. Ofrece entre 15 y 17 millones de euros. Y es que el futbolista colombiano está siendo no solamente tenido en cuenta por el Atlético Madrid, sino por muchos otros equipos europeos. Y continuamos con el Máster de Monte Carlo, porque los grandes han dado ya el paso de gigantes para estar en la semifinal. Uno de ellos, Yannick Sinner, el italiano número 2 del mundo, y indudablemente el número 1 del mundo, Novak Djokovic. Y continuamos con el Jonas Vingegaard, porque el ciclista danés volvió a ser noticia en el día de ayer, y todo porque los datos oficiales de su equipo no están bastante extensos sobre su estado de salud. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo Copa Libertadores de América. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de los deportes, la celebración del Athletic Club de Bilbao nos deja imágenes fantásticas. Alrededor de 1 millón de personas han estado celebrando este jueves en Bilbao la obtención del título de la Copa del Rey. Y no es para menos, porque ha tardado 40 años en volver a celebrar el Athletic de Bilbao. Una vez más, enhorabuena a los seguidores del club, que se encuentran por toda la geografía española, siempre demostrando ese fervor por el fútbol. Y bien, tenemos por otra parte a Carlos Angulo, que está listo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El calendario en el Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana, en este viernes 12 de abril, recordamos, se conmemora el Día Internacional de los Vuelos Espaciales, de igual forma que el 12 de abril es conocido por ser el Día Internacional de los Niños de la Calle, mientras que, entre otros de los aniversarios que recordamos el día de hoy, recordamos que hace 68 años es cuando nació el reconocido actor Andy García, quien está de cumpleaños el día de hoy, cerrando parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Y ahora vamos con el saludo musical por cuenta del maestro Rubén Blades. Te he entregado detalles de por qué no menciona a Willy Colón en una nueva edición del álbum Buscando América. nosotros nos toca hoy ponerte en libertad. Te estoy llamando América, nuestro futuro espera, y antes que se nos muera, te vamos a encontrar. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades, una de las grandes referencias de la música latina y me atrevería a decir de la música universal. Es uno de los grandes valores que encontramos en particular en el apartado de la salsa. Aunque fue una salsa adelantada a sus tiempos, esta producción discográfica se lanzó hace por allá 40 años y la verdad es que si uno analiza la sonoridad es fantástica, insuperable. Fueron producciones que contaron con el aporte del maestro Willy Colón, otro de los grandes referentes de la salsa. Sin embargo, al lanzarse una nueva producción, es decir, el mismo álbum, es decir, una nueva edición, quería decir concretamente. Hay que recordar que el álbum fue lanzado originalmente en el año 1980. Ahora se abre una nueva etapa musical, lógicamente con el sonido en vivo. Lo cierto es que tras la ruptura profesional con Willy Colón y también la Fania Records, el poeta de la salsa, como le dicen a Rubén Blades, firma con una multinacional discográfica y crea una nueva formación llamada Seis del Solar. Buscando América, una obra maestra de la música latina, cumple 40 años desde su lanzamiento en abril del año 1984. 1984 es cuando ve la luz realmente esta producción discográfica, considerada una de uno de los trabajos más influyentes del maestro Rubén Blades. Destaca por sus letras que abordan temas políticos y sociales, así como cuestiones de identidad cultural en Latinoamérica. La génesis del disco llega después de la histórica colaboración entre Rubén Blades y Willy Colón, tras arrasar en ventas con producciones como Siembra y Maestra Vida. La relación de el binomio se había desgastado debido a diferencias creativas y personales, de manera que la diferencia económica que encontramos actualmente entre Rubén Blades y Willy Colón no es la primera entre ambos. Ya han tenido diferencias creativas y las lograron superar. Esperemos que también esta diferencia económica que actualmente les distancia no sea un impedimento para que finalmente se reencuentren. Bueno, lo cierto es que tenemos Willy Colón por un lado, de pronto menos productivo que el maestro Rubén Blades. Tenemos a un Rubén Blades, sí, efectivamente, mucho más popular, un impacto mediático a nivel internacional que va más allá de lo que se conoce como América Latina. Es un reconocido también acá en Europa. De pronto, quizás tiene que ver con, no solamente por su aporte musical, sino también porque es un actor y la forma como ha proyectado también su música. Hoy, una semblanza del maestro Rubén Blades y Willy Colón, porque ayer les decía en estos micrófonos que el maestro Blades había explicado por qué decidió no incluir en los créditos de esta producción en vivo al maestro Willy Colón. Y lógicamente tiene que ver con la no participación de Colón en esta producción. Repito, es una producción en vivo de esas que acostumbran a coleccionar los seguidores de los artistas, en este caso, lógicamente, del maestro Rubén Blades.

En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music. Recording stop. Taylor Swift, la artista más importante a nivel internacional. Tiene además una influencia, de acuerdo con lo que revelaba la revista Times, impresionante. Ya ocupaba la portada de fin de año como el personaje del año. Y la verdad es que sigue con la misma fuerza. Por cierto, la han visto esta semana aquí en España. Está allá de paseo con su novio, Taylor Swift. Pero las cosas con Taylor Swift no terminan ahí, porque hay una muy buena noticia para sus seguidores, ya que el catálogo musical de la artista volvió a TikTok pese a la disputa que sostiene Universal Music Group con la red social. Hace unos meses la empresa musical alegó que TikTok está intentando construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por la música precisamente, y retiró el catálogo. Pues la buena noticia es que ha vuelto el catálogo a la red social. No quiere decir que la disputa haya terminado. Vamos a ver finalmente cómo termina las cosas. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Vamos en breve a entrar en contacto ya con Ricardo Barín, que está listo. Ayer no pudo estar con nosotros, pero hoy sí que lo tenemos. Y es que han pasado cosas muy importantes esta semana en materia de inmigración. Antes de ir con la noticia, debo decirles que estamos a nombre de Ícualo. Presta atención porque este es el primer centro financiero para inmigrantes en Europa. Ícualo. Puedes abrir tu cuenta, amigo inmigrante, solo con el pasaporte. Además, hacer envíos de dinero, obtener créditos hipotecarios, incluso en tu país de origen. Ícualo es inclusión financiera. Ícualo, ¿dónde lo encuentras? Pues en ícualo.com. Puedes descargar la aplicación gratis. Ícualo. En breve, repite, vamos a estar entonces ya con Ricardo Marín. Por ahí está cuadrando la cámara porque estas entrevistas luego también las compartimos en las redes sociales. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero es actualidad. Vamos precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte brevemente el tema político del día. En el tema político del día tenemos el despliegue de la cuarta flota de Estados Unidos en los próximos meses de 3 buques militares, incluido un portaaviones, en su área de operaciones en América del Sur. Todo con el objetivo de realizar ejercicios de paso y operaciones en el mar junto a las fuerzas navales de los países aliados circunnavegando el continente. Y es que según anunció el mando sur de Estados Unidos en su comunicado, el despliegue denominado Southern Seas 2024, Mares del Sur 2024, prevé interacciones con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Y también están planeadas visitas a los puertos de Brasil, Chile y Perú. Y es que bajo el mando de las fuerzas navales del mando sur de Estados Unidos, cuarta flota, en la zona navegarán el portaaviones United States George Washington, junto con el destructor de los Estados Unidos de esta cuarta flota. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero objetivo de este despliegue militar en el cual participarán estos países americanos y que quizás estén dispuestos por si se puede prevenir algún ataque terrorista? Y también nos preguntamos, ¿el objetivo político de este despliegue militar en Estados Unidos está llevando a incluir países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y que podrían participar simultáneamente en acciones navales militares previniendo algún ataque de otro país? Y también nos preguntamos en la posición que tienen algunos países con China y Rusia, como es el caso de Venezuela, ¿estaría influyendo para estos movimientos militares en Sudamérica por parte de los Estados Unidos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de América Latina, hay una noticia de la que estábamos pendientes y es la suerte de un grupo de bolivianos que llegaron como turistas a España a bordo de un crucero con bolivianos. Suena un poco extraño porque recordemos que Bolivia es un país que desafortunadamente no tiene costas en el mar. Hablamos de hasta 69 personas. Resulta que luego de llegar a Tenerife quisieron desembarcar en Barcelona y a la hora de comprobar las autoridades sus respectivos visados encontraron de que contenían errores y que eran unos visados fraudulentos. No les dejaron desembarcar. Y lo curioso del caso es que el crucero pudo continuar su recorrido, sin embargo, lo desembarco, evidentemente hay que matizarlo, porque quedaron en calidad de retenidos. Pues sobre ese particular encontramos hoy una noticia sobre la suerte de estas personas que nosotros hemos estado también indagando durante todos estos días. Estaban clamando auxilio, recordemos, de tanto a las autoridades de su país como también a las autoridades españolas. En fin, el caso es que el grupo de bolivianos que llegó en ese crucero a Barcelona con un visado válido y fue desembarcado para intentar regularizar su situación, será deportados, oigan bien, deportados a su país de origen. A mí me sorprende que la nota hoy estoy encontrando en Radio Televisión Española diga que sea válido lo que hemos las noticias, por ejemplo, de la agencia EFE, y era que las autoridades alegaban de que el visado era fraudulente. Entiendo que es un error de redacción. Lo digo porque de pronto quienes lean la noticia en el medio público más importante de España entrarán en la confusión. Entonces vamos a ver qué pasa finalmente, porque el hecho de que el MSC, el crucero donde viajaban, no les permitieran continuar con el recorrido, era precisamente que las autoridades alegaban de que no tenían, que el visado que les gestionó la agencia de viajes era fraudulento. Eso por lo menos era lo que ellos alegaban. Bueno, el caso es que serán deportados a su país. Esa es la noticia para hoy. Pues bien, vamos finalizando una semana. Ya está con nosotros Ricardo Marín. Estamos intentando entrar ya en detalles con los temas de hoy. Recording in progress. Continuamos en el Café Mañanero. Entramos en contacto con Ricardo Marín, que es el director de la plataforma Cores Red. Han pasado muchas cosas importantes esta semana en materia de inmigración, tanto a nivel nacional como a nivel continental. A nivel nacional, el Congreso admitió a trámite una iniciativa legislativa popular, es decir, que la presentó la sociedad, no un partido político. Se trata de una iniciativa que viene sonando desde hace mucho tiempo. En este espacio, en el Café Mañanero, donde nos hemos especializado en inmigración, hemos escuchado muchas voces, porque es una iniciativa que ha estado gestionando regularización ya. Bueno, una de las organizaciones que ha impulsado esta iniciativa se dieron a la tarea de recoger 500,000 firmas. Eso tiene mucho trabajo. Y hacerlas llegar hasta el Congreso y que las verifiquen, pues tiene, insisto, su gestión. Así que nuestro reconocimiento a las organizaciones que han estado en la recogida de firmas y gestionando la presentación ante el Congreso, cosa que no ha sido nada fácil. Ha tenido sus tropiezos, como el rechazo inicialmente, luego también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones y en consecuencia ese proyecto quedó en el congelador, como se dice popularmente. Pero esta semana le llegó el turno y cuál sorpresa, por cuando se pensaba que el Partido Socialista y el Partido Popular la iban a rechazar y otros partidos políticos, de forma unánime el Congreso la admitió a trámite. ¿Por qué la admitió a trámite? Ese es uno de los interrogantes. Pero desde luego, es una luz de esperanza. Ya lo decíamos en el día de ayer cuando entrevistábamos en este espacio a integrantes de la plataforma Regularización Ya. Una luz de esperanza para al menos 500,000 de personas inmigrantes que se encuentran en este país a la espera de un permiso de residencia y trabajo. Esto, insisto, era lo que pasaba a escala nacional. A escala europea se aprobaba el famoso pacto de inmigración y asilo. El Parlamento Europeo era el encargado de esta aprobación, un complejo paquete legislativo al que las instituciones europeas dieron luz verde el pasado diciembre, pero sobre el que se mantuvo hasta el último momento la incógnita de si recibiría el aval de la Eurocámara, tras las críticas de muchos eurodiputados de distintos grupos. Se ha posicionado muy fuerte el grupo político Vox y sus semejantes en el resto del continente, y de hecho en la iniciativa legislativa popular que se admitió a trámite fue el único partido que votó en contra. Lógicamente, estamos en un país democrático y hay derecho a todas las opiniones, ni más faltaba. Hoy encuentro, en todo caso, que porque la sorpresa, y ya volviendo a España, fue el apoyo del Partido Socialista y el Partido Popular. Y en lo que tiene que ver con el Partido Socialista, inmediatamente se escuchó decir que había que evidentemente homologar esta aprobación o la admisión a trámite de lo que se prevé como una regularización masiva con las políticas europeas. Y justamente todas tienen que ir en línea con el Pacto de Inmigración y Asilo, porque recordemos que se puso en marcha, se gestionó bajo la presidencia española de la Unión Europea, la presidencia pro tempore. Estuvo en el primer semestre del año, no, en el segundo semestre del año anterior. Entonces, algo que está estrechamente relacionado con España. Y es aquí donde de pronto se puede encontrar quizás un reto, tiene un reto esta iniciativa legislativa popular, aunque queda allí contra la pared, porque resulta que Sumar ha tomado este proyecto como bandera. Entonces está contra la pared el Partido Socialista. Son cosas, insisto, que han pasado esta semana. Está con nosotros Ricardo Marín, ya les decía, el director de la plataforma Cores Red, que se encarga de ofrecer información especialmente de interés para la comunidad colombiana. Pero en este caso vamos concretamente a este proyecto y también, como no, puede dar su opinión sobre el Pacto de Inmigración y Asilo. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para toda la audiencia de Latinos. A mí me resulta mejor, y esto lo digo para claridad de en nuestros oyentes, en que de pronto nos están siguiendo a través del FM DAP Plus, igualmente también a través de la página web. Ricardo, cuando pones en la cámara horizontal, pero déjala así, no pasa nada. Vamos a dejarla así, no vaya a ser que se estropee. Han pasado cosas importantes, le decía, estos dos proyectos, que uno que se ha aprobado y el otro que se ha admitido a trámite. El primero a escala europea y el segundo a escala nacional. Tu opinión, ¿qué futuro le ves al proyecto, a la iniciativa legislativa popular que busca la regularización de al menos 500.000 inmigrantes? Sí, a ver, refiriéndonos al tema de España, esto es un tema que se ha venido ventilando la última regularización se hizo hace aproximadamente unos 20 años, un poquito más, y de ahí en adelante cada año sale el tema de que va a haber una regularización. Claro, ese es el deseo de todas las personas que se encuentren sin documentos. Ese era mi deseo también cuando estaba sin documentos hace 23 años. Es una preocupación generalizada. Aquí hay un problema de fondo, y es el asunto político. Aquí hay muchos intereses políticos, no solamente nacionales, sino europeos. Aquí sabemos muy bien que por más que se quiera decir que no, que tal, sabemos muy bien que los partidos con ideología de derechas a nivel mundial son enemigos de las multiculturalidades. En España ha pasado algo muy gracioso, y es que el propio PP ha dicho ser enemigo de ese sistema de multiculturalidad, pero es el partido que más regularizaciones ha hecho en España y con el que más se ha regularizado personas. Entonces hay algo incoherente ahí, ¿no? Lo importante en esto es que se ha hecho un esfuerzo después de muchos años, porque esto no es un trabajo de ahora, esto es un trabajo que viene hace más o menos unos 5 años, la recogida de firmas, como tú lo decías, recoger 500.000 firmas no es nada fácil, sea para la causa que sea. se han recogido, ya en alguna ocasión se trató de presentar y fue rechazado, tú lo recuerdas, y ahora se ha presentado con la gran alegría para todos nosotros, incluso los que tenemos documentos, nacionalidad. Es una gran alegría para nosotros de que esto sea, porque los que defendemos la movilidad humana a nivel mundial sin impedimentos de ninguna clase, esto es un gran paso. Ahora, de presentarlo, a aprobarlo, ahí sí que hay un paso grandísimo, porque es donde vienen los intereses políticos, vienen los arreglos, vienen las tales agendas programáticas que hacen en un comienzo para que uno diga no haga esto, pero haga esto o haga lo otro. Aparte de esto, el problema de la inmigración es un problema internacional. En Europa ya vimos cómo se ha ido incrementando más y más y con grandes problemas. Entonces, la misma comunidad europea puede llegar a rechazar esa regularización, porque para algunos lo que llaman el plan llegada, el plan no sé qué cosa, bueno, que llaman, no utilizo esos términos porque me parece que es abominable utilizar un término despectivo para referirse a las personas que salimos en busca de mejores oportunidades, porque desgraciadamente en nuestro país no nos las dan. Entonces, yo espero que el debate sea importante. Yo no me atrevería a decir que es un hecho la regularización. Yo más bien, pecando de pesimista, me inclino a decir que no va a ser posible. Ojalá se dé. Soy muy deseoso. Pero no va a ser posible porque es que la lucha política en estos momentos, tanto en España como en Europa, es muy grande y todos nos hemos dado cuenta de ello. Desde Europa están presionando muchísimo para sacar, para evitar que haya migrantes. Miren lo que acaban de hacer, cuotas. Nos están tratando a los seres humanos como si fuéramos pedazos de mercancías. Mande usted esos 10 bultos de papa para España, esos 10 bultos de panela para tal parte, esto de arroz para tal parte, y listo. Ah, no, allá comen menos arroz, entonces mándenle más poquito, allá hay más gente, mándenle esto. Esto es un negocio. Se está negociando con el ser humano. Entonces, ojalá se llegue a dar la regularización. Yo no le pongo mucha fe precisamente por esa cantidad de trabas que tiene a nivel político, pero ojalá y se dé, y desde nuestra plataforma Colesred siempre estaremos impulsando la movilidad humana sin ninguna restricción a nivel mundial. Ricardo, no se trata de ser optimista ni pesimista, sino realista, y en eso estoy de acuerdo contigo. Aunque tú admitías que te inclinabas un punto quizás hacia el pesimismo, estoy seguro de que simplemente no quieres hacer cuentas alegres ni generar falsas expectativas, pero ya es un logro el mero hecho de que se admita a trámite esta iniciativa legislativa popular. Pero si uno se pone a analizar las cosas, tanto los vecinos, hablamos de Italia, Portugal, realizaron una especie de regularizaciones en el marco de la pandemia. España, a pesar de necesitar de la mano de obra de los inmigrantes, no la realizó. Recientemente hemos visto que se han puesto en marcha reformas a la ley de extranjería en Francia, en Alemania. Y aquí estamos hablando de los dos grandes países que reciben inmigrantes, los grandes volúmenes de inmigración o de refugiados los reciben estos países. Y si bien en España ahora mismo está en marcha una reforma a la ley de extranjería, por ahí se han dado algunas, pero han sido mínimos los detalles que se han reformado, está previsto para este año una reforma a la ley de extranjería. Y por otra parte, Ricardo, y este punto es muy importante tenerlo en cuenta, analizando el proyecto cuando se presentó la iniciativa legislativa popular, que fue en el año 2021, escúchese bien, 2021, ya han pasado 3 años, que es justamente el periodo que, de acuerdo a la ley de extranjería, las personas que están en situación irregular pueden solicitar el arraigo social, lógicamente con un contrato de trabajo. Luego, el año anterior también hubo una reforma donde, a través de el arraigo por formación, incluso se puede lograr en 2 años la regularización de una persona que se encuentre en una situación administrativa en este país irregular. Entonces, si uno se pone a analizar todos estos detalles, sí hay argumentos para una regularización.